El tipo se hacía el serio, ¿viste? Caminaba de un lugar a otro así, agarraba el celular, movía, gesticulaba. Cada vez que uno se le quería acercar a preguntarle algo, decía, miraba así con cara de no te me acerques con todos los problemas que tengo y encima vos me venís con algo de eso. Y seguía ahí de un rincón a otro, de un rincón a otro, con cara de pocos amigos, ¿viste? Y se movía y guardaba un celular y agarraba el otro y volvía a agarrar el de antes y caminaba y gesticulaba, iba de una punta a otra del pasillo y todo. Mirá, qué de pelote que debe tener, che, mirá, mirá cómo está. Y decí que encima como está tan enojado ni se lo puede ir a preguntar a ver qué le pasa, a ver si tiene algún problema, algo que lo podemos llegar a solucionar. Y caminaba, gesticulaba, un celular en una mano, llamaba, atendía. Miraba con cara de pocos amigos, así. Salía al pasillo, volvía, entraba. Y después te iba dando cuenta que lo único que le había pasado era que se había quedado dormido y que había arrancado con las cosas tarde. Buen día, gente. Buen mediodía. Arrancamos con música en el mediodía de Villa Los Coihues. Así fue nomás, ¿eh? No pasaba nada. De pan en pan vuelan las migajas del poderío. Necesidades que se consuelan con la ilusión. La honestidad perdida entre los pasillos de un tren que salió en horario de estación Constitución. ¿A dónde va todo el silencio de los usuarios que está dormido desde hace años en un galpón? Tortas de grasa se enfrían en el canasto, plegarias para la Virgen, mate, fútbol y chicharrón. La esperanza de la gente vale más que un informe sobre globalización. Las palabras se las lleva el viento, los gigantes no perdonan ni al canario en el beso desde una esquina. Hay un cafioli que está esperando en el bodegón. Sensualidades se andando por las calles. 30 mangos cuesta la lluvia, 25 el chaparrón. La dignidad tiembla en la voz de un ciego que canta. Rostros cansados que se zambullen en el alcohol. No se conformen con lo poco que han ganado. Todo es un circo ambulante de bailanta y rock and roll. La esperanza de la gente vale más que un informe sobre globalización. Las palabras se las lleva el viento. Los gigantes no perdonan ni al canario en el gente vale más que sermones sobre buena educación. No se juega con los sueños de los niños. Esto no es el primer mundo, estación Constitución. No se juega con los sueños de los niños. Esto no es el primer mundo, estación Constitución. No es el primer mundo, estación Constitución. Que este no es el primer mundo. Estación prostitución, carajo. Calentito. Un hombre de acción para desarrollar su espiritualidad, moviéndose en la paz. La historia no me va luchar por libertad. Hay un error, encerrarse en una iglesia es justamente eso, es encerrar el alma. Vive o Babilonia. Y hablando de la luz, el Buda, Lao Jesús, la flor de la verdad, dejó semillas con gracia y paz. Siento la vibración, veo tu elevación. La Pachamama, declaración de amistad hacia el don de la conciencia. Alegremente fácil, juego a jugar en la tierra. arrancó nomás la cosa, así sería. Estamos aquí en el mediodía de la 105.5 en FM Los Coihues. Mediodía musical de este día, miércoles 17 de junio. Si ayer era particular a nivel nacional por el aniversario número 65 de los bombardeos en Plaza de Mayo, el día de hoy es más que particular para Bariloche. Hoy se están cumpliendo 10 años de lo que quedó en la historia como los crímenes del Alto, cuando el brazo armado del Estado asesinó a 3 jóvenes en los barrios populares de nuestra ciudad. 10 años del 17 de junio, aquí en Bariloche. Seguimos con música en el aire de la 105.5. Hola, buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo andan allá por la villa? Espero que bien. Acá está un día medio gris. Allá se debe estar haciendo bastante frío. Bueno, acá con una sugerencia. Me parece que se olvidó de sacarse la almohada de la boca. Salió tan a las corridas porque se quedó dormido. Un beso grande para todos. Tenemos una casa tan tan grande, cada uno en su kiosco. A ver si un día de esto la miramos, para ver si no es de otro. A ver si un día de esto la miramos, nos veremos a nosotros. ¡Va! El hombre es el espejo de sus actos. No importa las lágrimas húmedas, se secarán.

sos hijo de un puerto. No te quedes quieto. Y ahí sonaba Alejandro del Prado en el aire de la 105.5. Terrible disco, el último que ha sacado. El tipo saca obras musicales a cuenta gota, entonces te tiene pendiente de las ganas de escuchar diferentes historias musicales de esa que sabe plantear con tanta maestría. Y en estos tiempos en que uno está por ahí más guardado y tiene posibilidad de buscar algunas películas, documentales, historias, te recomendamos, como siempre, no es la única opción Netflix, o cualquiera que se le asemeje cambiando el nombre a los ñatos que entregan estas propuestas. Puedes buscar, te decimos, cine.ar, ahí tenés muchísimo cine argentino para ver, histórico, del presente, propuestas alternativas. También ha arrancado en estos días el Festival de Cine de Medio Ambiente, este año festival virtual, o sea que podés ver todas las obras de este festival, Festival de Cine de Medio Ambiente. También ofrece el Cine Arte Lumière, el viejo cine arte de la ciudad de Buenos Aires, ubicado ahí en diagonal a metros del obelisco, para los que conocen, ha reabierto. Y como por este momento no pueden abrir las salas, lo que han decidido hacer es un estreno y una reapertura del espacio Cine Arte de manera virtual. Es gratuito, te dejas tu mail, te registrás, no tenés que poner número de tarjeta, no tenés que poner nada. Y ahí ves semana a semana cada uno de los estrenos que se irían agregando a la cartelera del Cine Arte. Cine histórico de la ciudad de Buenos Aires en lo que tiene que ver con la difusión de cine no comercial. Así que estas son dos humildes propuestas. Cinear, tres propuestas en realidad. El Festival de Cine de Medio Ambiente y Cinearte Lumière. Continuamos aquí con música en el aire de la 105.5, la FM, Los Coihues, la radio de esta zona del mundo. Che, Agusta, me haces madrugar para escuchar el programa y encima llegás tarde, viejo. Así no va esto, ¿eh? Así no va. La gente que no sabe lo que quiere, a veces dice que te quiere y eso te hace sentir muy mal. Tan solo les preocupa que uno sepa que por ese corazón nadie se acerca. Jamás se atreverían a decir cuánto te amo, muchas veces por temor a ser feliz. Pero les causa gracia que uno sea tan sincero y te envidian casi en secreto. Gente que no sabe lo que quiere, a veces dice que te quiere y eso te hace sentir muy mal. Tan solo les preocupa que uno sepa que por ese corazón nadie se acerca. Jamás se atreverían a decir cuánto te amo, muchas veces por temor a ser feliz. Pero les causa gracia que uno sea tan sincero y te envidian casi en secreto. La gente que no sabe lo que quiere, a veces se encuentra quien la quiere. jamás se atreverían a decir cuánto te amo, muchas veces por temor a ser feliz. Pero les causa gracia que uno sea tan sincero y te envidian casi en secreto. La gente que no sabe lo que quiere a veces se encuentra quien la quiere y eso les hace mal, tanto mal. La gente que no sabe lo que quiere a veces se encuentra quien la quiere y eso les hace mal, mucho mal. La gente que no sabe lo que quiere a veces se encuentra quien la quiere. Ni na na ni ni na na ni ni na na ni na ni na ni. Gracias, Lito Nevia, por estar aquí en el aire de la 105.5, la FM, Los Coihues. La gente que no sabe lo que quiere sonaba aquí en este mediodía. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No te puedo creer. Bueno. No se puede creer. Hay gente que está al pedo en este barrio. A veces hay que mirar un poco más para adentro y no mirar nada más la casa del vecino o del que está laburando para ver qué está haciendo, ¿no? Viste estas situaciones en las que uno se cree que es perfecto, entonces sale a marcar la paja en el ojo ajeno para no fijarse o no darse cuenta o no querer darse cuenta la cantidad de escobas que andan dando vuelta en los ojos de cada uno. Digo, no, porque si vos te ponés a denunciar a un vecino por un tema que no tiene un barbijo puesto en ese momento, mamá mía. Cambio musical aquí en el aire de la 105.5. Continuamos haciendo aire. Love all around now, that shine in the sky. ahí sonaba, si no conoces esta banda, buscala. Se llamaba Trapeze, se escribe con Z, Trapeze, no sé cómo se pronunciaría en inglés, en el idioma original. En esta banda supieron militar, entre otros, qué fea palabra, militar. Fueron integrantes de esta banda Trapeze. Mel Galley, que después anduvo por ahí lo más conocido de su paso por Whitesnake, y Glenn Hughes, cantante luego de Deep Purple, y otro para seguir rastreando, porque el tipo siempre está inquieto, siempre anda culo inquieto haciendo cosas nuevas, cosas diferentes. A ver si justo, mirá si llego a tener. Ay, no te puedo creer que no la tenga. Bueno, vamos a buscar una historia ahí de Glenn Hughes para dentro de un rato, a ver si la podemos poner. Y esta que viene ahora, terrible banda también, terrible banda. Recuerdo una vez que entré a la verdulería ahí del 13, a la U, viste, creo que cierra a la 1, al mediodía, o cerraba al mediodía cuando había horarios comerciales normales. Y entro, ya prácticamente no quedaba nadie, solamente los muchachos ahí que estaban laburando. Y empiezo a escuchar una batería que me quemaba la cabeza, ya como estaban cerrando, estaban con la música fuerte. Digo, ¿y esto qué loco esto? Nunca lo escuché bien, se tetosa la historia. Y entonces cuando voy a pagar, voy a la caja, le digo a uno de los flacos, le digo, che, ¿y esto que está sonando ahora qué? Y me mira así con cara de, lo que te falta, pibe, todavía. ¿Sabes cómo se llama esta banda? Grand Funk Railroad. ¿Cómo? Grand Funk Railroad. ¿Te anotaste? Grand Funk Railroad. Este es del primer disco de esta banda, del año 1969. El disco se llamaba One Time, Un Tiempo. Y el tema, no importa, tema 4, lado A, búscalo así. Y hemos cambiado radicalmente de ritmo. Y esto que vas a escuchar ahora es otra banda que cada tanto se rearma con alguno, con el, fundamentalmente con el líder de la banda. Esta banda se llama Gong. Esta banda se llama Gong. Estuvo en algún momento de su carrera, de Gong, estuvo dando vueltas ahí por esta banda, el violín mágico del rock and roll argentino, Jorge Pincheschi, por Gong. Esto es del año 77. El tema, ¿sabés cómo se llama? Opio para el pueblo. Alfa, beta, gamma, hubba, dubba. No time left to seduce you. What is your lesson to us now? Oh, we're gonna lose you. Well, protein and nothing is gonna save you. So beat your head against the wall. Where's that gonna get you? That's the stuff. Opio para el pueblo, opio para el pueblo, decía Gong en el año 1977 del disco Anarquía Flotante, se llamaba este trabajo musical de Gong. Continuamos aquí en el aire de la 105.5, mediodía de miércoles, y nos estás escuchando en vivo aquí en el aire de esta radio de la 105.5, la FM Los Coihues. Saludamos, si no nos estás escuchando en vivo en este miércoles, saludamos a los compañeros, las compañeras de la red de Enfoques, la red de medios comunitarios de aquí de la Patagonia, porque gracias a la gente de la organización Rojinegra de Bolsón, el amigo ahí Javier y sus demás secuaces nos proveen del servicio de streaming para que esta radio pueda estar online. Si bien la calidad del servicio de internet, de la empresa que nos presta el servicio de internet aquí en la radio, es bastante pedorrona, digamos, por decirlo con un término académico, la organización Rojinegra nos provee de este servicio de internet para tener, no, del servicio de streaming para que la radio, la 105.5, pueda estar al aire. Y entonces podés buscar en tu celular, por ejemplo, podés poner, si tenés el sistema Android, podés buscar ahí en el Play Store, podés buscar Red Enfoques, te bajás la aplicación y tenés todas las radios comunitarias que conformamos la Red Enfoques, la red de medios comunitarios de la Patagonia. Y si no, en el buscador de tu compu, si tenés internet en tu casa, ponés fmloscoihues.redenfoques.com.ar. FM Los Coihues, todo junto, punto, redenfoques, todo junto, punto com, punto ar. Y saludábamos a los integrantes de la Red Enfoques también, porque este programa de mediodía, aunque usted no lo crea, señora, aunque usted no lo crea, señor, lo están tomando de diferentes radios en otros momentos, en otros días, como por ejemplo Radio Encuentro de Viedma. Saludamos ahí a la gente de Radio Encuentro. También la gente de la Petumo Geleín del Maitén. Y también, por si fuera poco, a veces también se escucha allá por la zona del Bolsón. Gracias a Radio La Negra. Te hablaba hace un rato de Glenn Hughes y acá lo encontré. Se hizo un recital en algún momento, luego del fallecimiento de John Lord, del tecladista histórico de Deep Purple. Se hizo un concierto que lo podés ver ahora en internet, se consigue ese material. En un momento, cuando nos enteramos que estaba esto, andábamos ahí como pirañas rastrillando el fondo de las redes en busca de este material, pero ahora se consigue bastante fácil. Este recital se llama Celebrando John Lord, una cosa así sería la traducción, lo podés buscar. Tiene una parte, primero viste que Lord tenía todo un laburo sinfónico. Entonces primero hay todo un material sinfónico con una orquesta en vivo y luego se van sumando al escenario diferentes amigotes y secuaces que trabajaron con John Lord a lo largo de toda su carrera. Por supuesto tenés gran parte del material con Deep Purple en uno de los CD que después se ha editado esto, pero en otro de los temas aparecen diferentes músicos, como te decía, que laburaron con John Lord. Y te quería hacer escuchar esta versión de un tema que quedó registrada en alguna de las placas de Deep Purple en la que están John Lord y el cantante es el señor Glenn Hughes. Prestale atención a esta versión de This Time Around y si podés buscarla para ver cómo labura un tipo que es cantante. Lo que es laburar delante de un micrófono y aparte tener, ¿no?, por supuesto, la voz de Glenn Hughes. Escuchate esta, ¿eh?

skies. A man lies in dreams of green fields and rivers, but awakes to a morning with no reason for waking. He's haunted by the memory of a lost paradise. In his youthful dream, he can't be precise. Departed. Y esto que estás escuchando, terrible, impresionante, demoledor, no se le puede decir de otra manera, es el señor David Gilmour. El tipo volvió a las ruinas de Pompeya, donde en algún momento había grabado Pink Floyd, otro disco antológico, y ahí se mandó unos shows impresionantes. Esto también se puede buscar y ver por ahí. Esto que está ahora, tener la posibilidad que no tenés que andar rastreando, a veces también es lo una de las cuestiones que te hace atrapado, estar ahí pegado a la computadora. Para los que tienen internet en su casa, lo pueden buscar. Esto se llama Live at Pompeii, creo que 2016 es este material que había salido editado en algún momento. El tema que escuchábamos se llama Sorrow. Este es un llamado, ¿eh? Mensaje, va. Ya estaba escuchando lo mismo el tipo. Un sonido increíble, los láser vibrando en el aire, haciendo abanicos que suben y bajan sobre la gente. Y está el gordo David Gilmour con la guitarra, escuchá. En FM Los Códigos, viejo. Saludo ahí al amigo Jorge que está escuchando. Me imagino cómo debe estar disfrutando por su ventana mirando este día particular aquí en Bariloche. Nos están escuchando desde la República de las Victorias, Paola, así que le mandamos un beso grande ahí a Paola que nos está escuchando en el... ¡Epalala! ¿Qué pasó? ¿Hola? ¿Hola? ¡Buen día! ¿Cómo anda, señor? ¿Cómo le va a usted? ¿Cómo andas, loco? Y ahora un poco más despierto. ¡Qué bien! Me quedé recontra dormido, Lucho. Vio cuando me desperté, ¿eh? No es que no me desperté, me desperté, pero me pasó la almohada por encima. Dije, ya me levanto, ya me levanto, ya me levanto, ya me levanto. Y de golpe miro 12 menos cuarto. Digo, oh, menos mal que estoy cerca de la radio. Si no, hoy era un día para pedir pista y quedarse guardado. Pero tenía ganas de venir a hacer algo de radio. Qué bueno, como siempre, Fabio. Y sí, la verdad que está buenísimo esto, poder compartir, estar ahí en los aparatejos de las diferentes casas que se enganchan con esta movida de música. Así que bueno, salió así nomás la cosa. ¿Usted cómo anda, Lucho? Bien, Fabio, bien, contento, escuchando el programa atentamente desde el inicio. Me gustó esas ondas que tiraste como del Prado, el Lito Nevia, y por eso se me ocurrió traerte otro que viene como en línea con esos. Hubo cambiazo, digámoslo, hubo cambiazo ahí sobre la marcha hoy. Hubo cambiazo, sí. Está sí, bien, sí. Está bien, está bueno eso. Igual le digo, el programa me llevo toda la música para el lunes ya. Porque sí. De todo lo que traje, creo que no puse... Dos temas. De todos los requechos, ¿no? De todos los requechos ya tenés un programa más. Sí, sí, se fue armando porque eso, de todo lo que había preparado, creo que no salió nada. Así que claro. Me llevo todo ahí separadito. Claro, los lunes pues haces como si fuera un arroz primavera, como si se llama un risotto. Claro, sí, mi viejo decía ropa vieja. Sí. Agarraba todo lo que quedaba ahí dando vuelta en la heladera y le agregaba un poco de condimento, ropa vieja era la cosa. Así claro. Que y eso era lo que se comía. Sí. Bueno, Lucho, ¿y cuál ha sido el cambiazo? ¿Qué ha traído para el día de hoy? Mirá, te traje a Emilio del Guercio en un disco que sacó llamado Pintada. Sí. Y de ese disco... abrimos con el tema que abre el disco, ¿no? Que es Trabajo de Pintor, que me encanta, me siento reidentificado, pues yo también soy pintor, además de canillita. ¿Usted es pintor de...? Pintor de toda la vida. Sí. ¿Usted es artista plástico, Lucho? De obra, pintor de obra, pintor de casas y pintor también de... Si pinta, de cuadros también, claro. Pero de todo. Bueno. Así que este primer tema me encanta, Emilio, la voz, la letra, muy linda, fíjense. Bueno, ¿y cómo quiere hacer? Usted arme la estructura. Tenemos tres temas separados, ¿cómo tiene ganas de hacer? Si querés volvemos después de este temita, volvemos. Avanti, entonces. Vamos. Hacemos entonces. Un recreo entre tema y tema, dale. Ahí va. Thank you. allá. En el trabajo que me sonríe y que me aplasta, se me hace mate la esperanza, y sin embargo noche a noche estoy aquí. Todo me tiene hasta el amor, todo es trabajo de pintor, y en la pintada está mi rabia por venir. Yo sé que el tiempo que pase me cambiará, pero todo lo que fui siempre vuelve a dar en mí y a golpearme en esta sola soledad. Como el hacha da en el árbol, como el agua da en el mar. Y estamos en el aire de la 105.5, la FM Los Coihues, con el amigo Lucho, repasando el disco Pintada, el disco de Emilio del Guercio. Lucho, ¿anda por ahí? ¿Qué le pasa? Lo escucho medio Mac Phantom. A ver si tenemos suerte, Pere. Voy a hacer una cosa. A ver, Lucho. Pere, que vamos a probar de vuelta. Está descontrolado el teléfono, lo tenemos aquí al amigo Lucho, pero anda de manera particular. Te decía que antes escuchábamos el tema Trabajo de Pintor, que es el tema que abre este disco de Emilio del Guercio. Y la idea en este segmento es repasar algunos tramos de diferentes discos aquí que trae el amigo Lucho. A ver, Lucho, ahora telefónicamente, ¿cómo anda? Y ahora estamos bien. Bárbaro, Lucho, ahora sí, nos quedamos hasta las 6 de la tarde. Mire, si no tuviese chicha y limonada, nos quedamos poniendo música hasta cualquier hora hoy, ¿eh? Hoy es un día para quedarse poniendo música, me parece. A ver cómo lo escucho, hábleme un poquito. Medio descontrolado lo escucho. No, No, no sé, Karen, me parece tecnológico, así, un microbio tecnológico. Ahí está mejor, ¿eh? Ahí lo tengo, sí. Ahí lo tengo. Bueno, estaba buscando... Sí, no, diga usted. Te contaba, este disco es bastante viejo, como siempre, para variar, son todos de, qué sé yo, del 85, del 90 será, este disco 90, 95 más o menos, no, bastante mire, viejo. Mire, Lucho, ¿sabe qué año es? No lo quiero, vio que nos va pasando eso con los años. Sí. Año 83. No va pasando, que todo parece que pasó hace dos días, no, 1983. ¿No es de 2010? Claro, no lo presentó la semana pasada en el cine Arrayane, acá en Bariloche. Pero yo en esta época no tenía una melena bárbara, castaño oscuro, claro. La barba salía oscura. Totalmente, año 83 el disco. No sé qué pasó en el medio, bueno. Bueno, viejito, tema siguiente se llama Para Darme. Para Darme. Sí. Bueno, no sé si te fijaste qué lindo, había como un bandoneón recién, ¿no? También una guitarra muy... Sí, sí. Un disco muy, muy urbano, muy de esos momentos, ¿no? Que también, bueno, si nos vamos un poquito antes a la reunión de Almendra, también andaban ahí... Era un momento de mezcla con el tango, con diferentes estilos musicales que excedían al rock. Y bueno, Emilio de Guercio igual es un mezclador natural de estilos. Sí, sí, sí, sí, sí. Muy en línea con el Alejandro del Prado, me parece a mí, el sonido, la onda, ¿no?, de la música. Sí, sí, sí, sí, totalmente. Sí, sí, de esos, rioplatense. Esos personajes rioplatense de la música, como bien dice usted, Lucho. Sí. Bueno. Tiene ganas de escuchar ese tema que decía, el número 2, tema 2, lado A, sería. Exacto, tengo ganas, sí. ¿Vos? Por supuesto, si lo trajo usted, preparo las orejas gustosamente. Buenísimo. Dos de la tarde, siesta en el barrio y siesta en mi corazón. Qué miedo me da soñar con lo que no entiendo en el silencio. Llega tu nombre salado de tanto amor y cantando te vas. Después que me duermo, una mujer encendida entibiándome la leche y el dolor. Solo una mamá, pañuelo y batón, trayendo media luna para darme. Junto al olor de la cocina, adivina en mí la melodía de su propia vida. Y hoy que estoy aquí, donde el futuro se mezcló con el pasado, canto para vos la melodía de lo que me has dado. encendida y feliz. Solo una mamá, como un sol de alcanfor, que entibiaba con su leche mi dolor. Emilio. Tema 2, lado A, Lucho. Para darme, se llamaba este tema. Sí. Sabes que yo me di cuenta ahora que yo me tiré a la pileta, porque como no me sabía realmente los temas, sí, no me acordaba bien cuál era este tema, la verdad, pero es hermoso, se nota que es como para su mamá. Este es un discazo impresionante, la verdad. Es para un día como hoy, va tranquilamente, completo. Pasarlo este disco, entero, ¿eh? de una. Sí. Hoy es un día para escuchar estas músicas. Lucho, le hago una pregunta. Vio que hoy se están cumpliendo, no queremos hacer un programa que tenga que ver con este tema, pero no podemos eludir, la cuestión. Hoy se están cumpliendo 10 años de los asesinatos de Diego, Nino y Sergio. Que quedó en la historia de los crímenes del Alto. Usted, que es un gran recordador de las calles, ¿dónde estaba hace 10 años? ¿Andaba por acá, por Bariloche? Sí, yo andaba acá. Yo tengo un recuerdo de estar en lo de unos amigos que tenían tele y ver como en el noticiero, como todo lo del día siguiente, que fue como una batalla campal. Sí. La Poblada, cuando fue La Poblada, ¿no? Exactamente el día siguiente, porque eso fue al amanecer, ¿no? A la madrugada fue que asesinaron al primero de los pibes. Sí. Y tengo ese recuerdo de verlo por la tele diciendo, chao, pero como que no entendía nada, ¿no? En un primer momento no hilaba qué pasó, cómo se armó eso. Después, con los días, todos nos fuimos desayunando de cómo fueron los hechos, ¿no? Pero en ese primer momento era un bolonqui que no llegaba a entender bien yo qué estaba pasando atrás de esa batalla campal. Esas situaciones que de golpe ocupan lo que tendría que ser la normalidad y que nos dejan a todos como consternado, ¿no? Y esta locura, ¿no? ¿Cómo puede ser que esté pasando esto? Que estén por la calle donde yo hace 5 minutos andaba caminando, estén matando pibe la policía. Sí. Y después, como también las reacciones, ¿no? Esta que pasó también, una parte de la comunidad de Bariloche, día después, saliendo a hacer una marcha de apoyo a la policía, ¿no? Otra locura también. Yo en ese momento vivía en Buenos Aires y veía lo que estaba pasando y decía, ¿qué la? Y en los medios allá nacionales tenía más repercusión los que salían a apoyar a la policía que la cobertura de lo que estaban sufriendo las familias y amigos de los pibes que estaban persiguiendo y matando en los barrios. Pero claro, y eso resume un poco como lo que siempre nos pasó acá en el ISPA, ¿no? Los gorilones de siempre, que son, o como ayer, la fecha que se cumplió ayer de los bombazos en Plaza de Mayo, o sea, la traición, o sea, los gorilones son capaces de recurrir a traicionar, dar golpes bajos, ser anticonstitucionales, recurren a cualquier cosa, lo siguen haciendo hoy en día, si hilamos todo, todas las cosas, estamos siempre como en el mismo River Boca, ¿no? En unos golilonazos que se quieren llevar puesto al pueblo y del otro lado del pueblo resistiendo. Así es, Lucho. Vamos al último tema musical, ¿le parece? Dale. Bueno, escúcheme. Dígame usted, a ver, ¿con qué cerramos este segmento? Y estamos, mire, ya está Adriana Bernet, la conductora de Chicha y Limonada. ¿Sabe lo que me hace? Me está tirando alcohol en gel en los ojos para que deje de hablar con usted. Así, directamente. Me tira, le manda un beso, ¿no, Lucho? Le manda un beso, Adriana. Sí, yo también. Bueno, nos vamos entonces con un tema más de... Y prometo el lunes venir temprano. Nos Dale. Vamos con un tema más del disco Pintada de Emilio del Guercio. ¿Cuál eligió, Lucho? Aroma del Lugar. Alucinante, Lucho. Entonces nos reencontramos vía Éter el lunes que viene. Busque lo que quiera, ¿eh? Dale, busque lo que quiera, que si no lo tengo salgo ahí a hurgar los containers que pusieron en el barrio a ver si quedó alguno de estos long play. Dale, no como de una. Adiós, Lucho. Chau, chau, viejitos. Chau, Adri. Quedando así tirado sin pensar, o volver a soñar, volver a ser algo para vivir. Si tuviera tus ojos que han visto todo, no sé, no sé qué haría. Saber que somos de ese mismo material y que tal como vos, así soy yo. La tierra en la que quiero ser feliz.